Bienvenida a Navegando Cultura. Estás escuchando el episodio 12. Soy Marta Vidal y voy a contarte alguna cosita sin profundizar mucho sobre Virginia Woolf y sobre su Una habitación propia, que es un título muy conocido. Me dirijo en especial a las que no estáis muy al tanto, no habéis leído nada de Virginia Woolf o no sabéis ni quién es. Y también a las que estáis en dudas de si leer o no este título, Una habitación propia o también un cuarto propio, según la traducción. Sí, leed. Ya está, ya podéis apagar el cacharro, pero no sin recordar que tu suscripción a Navegando Cultura es importante y lo es para posicionarnos en los rankings y llegar a más gente. Si te gusta este espacio, ya sabes, la suscripción es gratuita. Si escuchas podcast, ya sabes de qué va todo esto. Y si no sabes ni por dónde empezar, pásate por el canal de Telegram y hablamos. Escribe en la barra de direcciones de tu navegador t.me/navegandocultura y visítanos. Como digo, este episodio va de libro. ¿Cuántos libros lees al año? ¿Y qué proporción de ellos están escritos por mujeres? Desde hace unos años elijo conscientemente leer mujeres. Sí, como las cuotas. Estoy hablando de autoras, en femenino tradicional, no genérico, porque creo que la acción positiva es necesaria para visibilizar a la mujer en todos los ámbitos. Acción positiva contra la silenciación histórica y la discriminación sistemática. Por eso hoy vengo a hablar de Una habitación propia, de Virginia Woolf. Este libro ha sido citado y recomendado cincicienes de veces, particularmente desde el feminismo, y me parece que es una lectura fundamental desde un punto de vista social, seas feminista o te consideres feminista o no. Y voy a decir que especialmente si no te consideras feminista. Se trata de un ensayo muy cortito, que surge de unas conferencias que dio Virginia en 1929. Un siglo después, o casi un siglo después, las reflexiones de la autora siguen siendo de actualidad, pues trata de esto que acabo de mencionar, de la invisibilización de la mujer, en este caso, en literatura. Hablamos de mujeres que escriben. Una habitación propia es un libro que conecta muy bien con nuestra idea aquí en Navegando Cultura de uno o varios grupos de lectura en los que leemos libros escritos por señoras y buscamos a las señoras en los libros. A mí me pareció un librito maravilloso. Está muy bien escrito, como digo, y además creo que debería ser lectura recomendada, si no obligatoria. Iba a decir que en escuelas y universidades, pero bueno, en centros de formación en general. La escritura de Virginia es muy, muy agradable, o al menos lo es la traducción que yo he leído. A esto de las traducciones, volveremos. He dicho que es un ensayo. Para las que no estáis acostumbradas a leer este género o al texto divulgativo de forma más general, no os asustéis, de verdad que se deja leer muy bien. No se trata de uno de esos tochomochos que te lleva la vida a leer porque es muy largo, que te cuesta porque es muy denso. Y esto no es solamente porque sea cortito, como he dicho, sino es también porque la autora tiene ese estilo exquisito, ¿no? Pero que no es complicado. Puede que al principio sí se haga algo más denso, nos ocurrió a varias personas con las que he leído en conjunto este libro, pero bueno, pasado ese comienzo así más densito, de repente la lectura va sola, el libro te atrapa y ya no puedes dejar de leer. Este es un libro para todas, todes y todos, pero muy especialmente, diría yo, para quienes no ven el silenciamiento histórico de la mujer, o para quienes estamos, o bueno, yo ya estoy apagada, para quienes estáis en el mundillo de la escritura, porque Virginia va haciendo este repaso histórico de la literatura y va analizando la presencia de las mujeres y destacando cómo esta presencia es indirecta. Son los hombres los que escriben sobre nosotras, las mujeres. Porque no hay espacio social para que nosotras escribamos y traigamos a la escritura nuestro sentir, nuestras ideas y nuestra visión del mundo. Esto es una negación de la mujer. Hemos sido históricamente negadas. Hemos estado subyugadas en un rol ninguneante que nos dejaba sin voz propia y que arrastra sus consecuencias incluso hasta hoy, aunque muchas personas no quieran verlo. Las mujeres siempre hemos estado demasiado ocupadas para expresarnos, no ya solo como escritoras, sino en cualquier forma artística, social, política. Hasta no hace tantísimo tiempo, por no teníamos ni voto. A lo largo de la historia hay poca producción literaria de mujeres en comparación con la producción literaria que firman hombres. Luego, en otra fase, es como que cada vez van saliendo más autoras que escriben bajo seudónimos, que son nombres de varón. Pero aunque contemos a estas autoras con nombre de varón entre mujeres que escriben, los números no cambian significativamente. Sigue habiendo muchos más hombres que escriben que mujeres que escriben. Esto mismo que menciono, esa necesidad o esa conveniencia de utilizar un nombre de varón para sacar tus libros adelante, es obviamente un síntoma de ese silenciamiento de la mujer. La mujer, las mujeres, queremos hablar, pero no nos dejan. Y en cuanto a la escritura, históricamente, pues nos han cortado el acceso a la formación necesaria para poder escribir. Nos han cortado el acceso al material de escritura, que ahora, bueno, cualquiera tiene un lápiz y un papel, o incluso mucha gente tiene una computadora o un ordenador. Pero años atrás esto no era así y no todo el mundo se podía permitir tener libros. Eran caros y, yendo hacia atrás, no todo el mundo podía gastar tinta o papel indiscriminadamente. No le dabas a una niña un papel y unas ceras para que se entretuviese, como hacemos ahora. Si el acceso era ya restringido para buena parte de la población, era aún peor para las mujeres, porque leer y escribir es cosa de hombres. La formación académica es cosa de hombres. Entonces, ¿cómo en esta situación una mujer puede ser escritora? No es que no tuviésemos la habilidad, no es que no tuviésemos la capacidad, es que no teníamos acceso o no teníamos las mismas facilidades que tenían los hombres. Esto se refleja en este libro, Una habitación propia. Volviendo a la autora, a Virginia hay que situarla en el Londres de final del siglo XIX y a principios del XX. Nace en la época victoriana con los beneficios de la revolución industrial y el auge del Imperio Británico. Muere ya con el rey Eduardo y es de una forma trágica. Ella se suicida en un pueblito aquí al lado de donde yo vivo, en la zona de Lewes. Lewes es la capital del condado de East Sussex, que es donde yo vivo. Y bueno, esta zona es muy bonita, por cierto, ¿no? Y el pueblito y el condado, que esto puede dar para un podcast viajero, ¿no? Y la casa de Virginia Woolf está abierta a visitas, ¿no? Se llama la Monk's House, la casa del monje, y está en Rodmell. Rodmell es un pueblo pequeñico que está muy cerquita de Lewes, que digo que es la capital de East Sussex. Y toda esta zona es la zona de South Downs, que es muy verde. Por eso digo que es tan bonito. Viviendo en un sitio así, pues tampoco es de extrañar los paseos que se metía la Virginia por la zona, ¿no? Ella entendía escribir y pasear como una misma cosa, iban juntos, ¿no? No es ella sola, hay más escritoras y escritores que relacionan esos paseos, el pensar caminando al aire libre, como algo muy relacionado con la escritura. No es solo sentarse y coger tu instrumento de escritura, sino también trabajar esas ideas, ¿no? Y las ideas nacen y se forman y se trabajan caminando. Virginia es una de estas autoras que producen mientras caminan. Y bueno, cuando yo estoy mirando estas cositas sobre esta señora, veo que se metía unos tremendos paseos por aquí, por la campiña, que ya os digo que hay que verlo, es bonito, hasta la Charleston Farmhouse, que es donde vivía su hermana. Vanessa se llama su hermana, o se llamaba. Esto, hoy en día, son 2 horas y pico de paseo según Google Maps. Estamos hablando de una sola dirección, luego o te quedas en casa de tu hermana o tienes que volver, ¿no? Entonces, bueno, pues son paseos que no es salir 15 minutitos y ya, ¿no? Son 2 horas de caminata que se metía por aquí. Que sí que esta zona hay que visitarla, que es muy bonito. y que está la Monk House y yo también estoy aquí, venid a verme. Mencionaba antes que por no tener, no teníamos ni voto, pero bueno, ya en este contexto Virginia sí disfruta del derecho a voto, pero todavía vive la opresión histórica. Por ejemplo, mientras que sus hermanos varones son enviados a la escuela y a la universidad para recibir formación, ella y su hermana se quedan en casa, con la suerte, en su caso, de que, bueno, pues es una familia privilegiada, son aristócratas, hay pasta y tienen una gran biblioteca, ¿no? Y además, la madre y el padre de Virginia Woolf se mueven en un entorno muy intelectual. Entonces, bueno, pues esto también ayuda a estimular inquietudes, ¿no? Y las niñas, pues, pasaban mucho tiempo en la biblioteca, especialmente Virginia, porque tenía ya esa inclinación. Dejando un poco a Virginia y volviendo al libro, a una habitación propia, la crítica de Virginia en este libro es incisiva. Utiliza la ironía y llega incluso a arrancarte una sonrisa y a hacerte reír a pesar de lo lamentable de lo que critica, ¿no? Esta situación tan precaria de la mujer en la sociedad. Está escrito en primera persona, pero es a través de un personaje ficticio que cuenta y reflexiona cómo va buscando en los libros la voz de las mujeres. Este personaje quiere saber cómo sienten las mujeres, cómo piensan, cómo escriben. Y se encuentra con que apenas hay autoras, así en femenino tradicional, apenas hay autoras, y los personajes femeninos que se encuentran en los libros son siempre creados por hombres. Entonces se pregunta, ¿dónde están las mujeres? ¿No? Las mujeres no estaban en aquellos años de la historia, no existían mujeres. ¿Qué pasaba, no? Ella se pregunta esto, ¿dónde están las mujeres mientras los hombres escriben y por qué no hay producción femenina? Esta investigación de biblioteca, que por cierto ya se menciona como el acceso a la biblioteca estaba prohibido para las mujeres, no podían acceder a las bibliotecas universitarias. Esta investigación se combina entonces con la observación del mundo real, que también esconde a las mujeres. Como no puede ser de otra manera, la literatura es un reflejo de la sociedad. De ahí, de este silenciamiento, viene la habitación dichosa, esa habitación propia. La habitación propia es el espacio que la mujer necesita, pero es espacio literalmente y además tiempo. Y además independencia económica, lo que a lo largo de mucho tiempo en la historia nos ha sido negado. Como señalaba una de mis compañeras de este club de lectura donde hicimos la lectura de, valga la redundancia, de una habitación propia, Claudia, un saludo Claudia, Virginia te hace reflexionar y da respuesta a dos preguntas fundamentales para alguien que escribe. Por eso decía que es relevante para las personas que escriben la lectura de este libro. Hay que leerlo. Las preguntas son, ¿cómo valorar una obra y por qué escribir? Confieso que a mí me cuesta mucho identificar por qué una novela me gusta o no me gusta. Se me hace más fácil ver lo negativo. Es como que si me gusta, pues hay una combinación de factores y yo no soy consciente de todos ellos. Me gusta y ya está. Funciona y yo lo disfruto. Pero cuando no funciona, es como que la nota discordante sobresale y entonces yo no tengo que pensar. Simplemente está ahí. No me gusta. ¿Por qué? Porque la forma en la que hace esto. Que tampoco es que siempre sepa por qué no me gusta una lectura. A veces me cuesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Pero si tengo que elegir cuánto de fácil es decir el por qué sí y el por qué no, me es más fácil explicar por qué no. El por qué sí se me hace muy difícil, ¿no? Me falta capacidad crítica en ese sentido, en el lado positivo, ¿no? Tengo que aprender a valorarlo y saber por qué me gusta, ¿no? Y esto es una de las invitaciones de Virginia Woolf, ¿no? El lado positivo o negativo en particular, pero en general, cómo valorar una obra y por qué escribir. Cuando hablamos de valorar, en este sentido que nos indica Virginia Woolf en este libro, es en el sentido de entender por qué esto me gusta y esto otro no, pero no en el sentido de desmigar la obra desde el punto de vista técnico y aséptico, de acuerdo con unos aspectos y una metodología diseñada específicamente para esto, por los hombres. Lo que Virginia te está diciendo es: valora tú misma, decide tú misma, aprende cuáles son tus criterios, defínelos. En cuanto a esa otra misión que nos encomienda, ¿por qué escribir? Pues para que las mujeres y todos los colectivos que, como las mujeres, han sido invisibilizados por la historia del hombre y que han tenido que ir conquistando derechos y ganando consideración, reconocimiento y respeto sociales y jurídicos, tenemos un deber histórico. Virginia nos encomienda esta misión de dar un paso adelante y decir: aquí estoy. Tenemos que escribir para ser y porque somos. Y acabo de sonar como el Celaya, ¿no? Para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Bueno, tenemos que escribir por eso, ¿no? Para ser y en tanto somos. Y también para visibilizar los asuntos de las mujeres, para mostrar a la mujer como es y no esa visión sesgada que de la mujer tienen o han tenido a lo largo de la historia los hombres. No a esa mujer enclaustrada en un papel, un rol doméstico obligado, ¿no? Virginia nos invita a tomar la voz, a exponer nuestras ideas sin vergüenza de quiénes somos ni miedo a la crítica del hombre que nos subyuga. Virginia alega incluso al lesbianismo y nos incita a no ruborizarnos, a naturalizar los deseos y la diversidad. En este sentido, Virginia también es una figura destacable, una referente para la comunidad LGBTIQA. Aquí hay que hacer un inciso, ¿no? Que habría una bifurcación hacia otro episodio, porque Virginia tiene varias novelas o relatos donde aparecen disidencias sexuales, personajes, como digo, LGBTQIA, y ella misma. Bueno, a ver, que tampoco es que yo sea una experta en la biografía de esta señora, ¿no? Pero hasta donde he visto y donde he podido aprender, hay quien la considera lesbiana y hay quien la ve más como bisexual. Yo, ya digo, no conozco tanto su biografía como ponerme a opinar respecto a esto, pero bueno, sí pienso de manera general y no para el caso de Virginia en particular, que, bueno, si consideramos las homosexualidades como los extremos de una gradación de bi o multisexualidad, o entendiendo las preferencias sexuales y también la identidad sexual como algo fluido, dinámico, pues no sé, ya ni tiene sentido discutirlo, ¿no? Como quiera que sea, ella estaba casada con un señor y tuvo varias amantes así en femenino. Una de ellas, bueno, pues lo fue por muchos años. Y hay cartas y diarios en los que se aprecia que era una relación, voy a decir, seria, ahí, con comillas, porque tampoco las otras que son inserias. Bueno, y en esas cartas pues se lee el amor entre ellas, ¿no? Una complicidad muy bonita, una admiración mutua, hay deseo, hay pues hasta una cierta dependencia romántica, voy a decir, si quieres ponerle un nombre, ¿no? Eso de querer estar con la otra persona y echarla de menos y todo eso. Volviendo al tema, comentaba que Virginia nos deja a las mujeres una reflexión y una misión: ser críticas, valorar las obras por nosotras mismas, decidir nosotras qué criterios hacen buena o mala a una obra y también escribir. Pero escribir lo que nosotras queremos escribir, desobedecer esa autoridad patriarcal que decide qué es literatura buena y qué es literatura mala, que decide quién puede escribir qué y cómo hay que escribirlo. Creemos nuestro estilo, a esto nos invita Virginia. Creemos nuestras normas, dejemos constancia de nuestros criterios, gustos, saberes, de nosotras. Tenemos que escribir, al cabo, porque somos mujeres reales, de carne y hueso, no esas figuras de la literatura que los hombres han imaginado. Tenemos que escribir desde el punto de vista de las mujeres, tenemos que escribir sobre la menstruación y la maternidad. Tenemos que escribir sobre cualquier cosa que nos apetezca y presentar nuestras dudas y nuestras preocupaciones reales, no las debilidades de damisela en apuros que nos inculcan los hombres. Eso ya lo han escrito ellos. Ahora nos toca escribir a nosotras. Esta misión que nos encomienda Virginia Woolf, yo creo que en Navegando Cultura la estamos aplicando, pero en otro formato. Lo aplicamos como hablar, no solo como escribir. que bueno, que también algunas de las compañeras sí escriben, yo lo tengo abandonado, pero ahora están estos medios que antes pues no estaban al alcance de cualquiera o no existían siquiera. Para Virginia Woolf quizá no era tan fácil usar radio, o no llegaría tanta gente, no había audiotecas para el público, bueno, a lo mejor las había, no lo he mirado, pero desde luego no había el acceso que hay ahora, tanto del lado de la mujer que comunica, que expresa, que se da al resto de las mujeres, como del lado de la mujer que lo recibe, que lee, que escucha este podcast, que admira una escultura o una pintura. Este mensaje de Virginia Woolf se acerca mucho a lo que yo quiero conseguir con este podcast, que se escuche a las mujeres, nuestra historia y nuestro ahora, nuestro sentir, nuestras ideas. Entonces tenemos que hablar y tenemos que escribir, no solo por nosotras, porque existimos y para existir en el arte y en la ciencia y en la historia, sino también por la deuda histórica, por todas esas mujeres y todas esas disidencias sexuales, personas racializadas, personas en situación de discapacidad, todas las personas que se sacrificaron para que podamos hacerlo. Tenemos que escribir para que se nos vea, para que se nos conozca y para poder reconocernos en los textos, para constar en la historia, para, en definitiva, dejar de ser invisibles. Mencionaba al comienzo de todo lo de las traducciones. Bueno, pues durante la lectura de Una habitación propia me encontré con unas formas de expresión que me descolocaban. Bueno, pues era el uso del masculino en casos en los que el contexto pide un femenino. Carla Bataller-Struck nos daba un ejemplo de este tipo en el episodio 10 sobre el lenguaje no binario. Era un escenario donde una monja se dirige al convento en masculino, porque, bueno, pues el masculino es el genérico y gramaticalmente es lo que toca. Sin embargo, se siente incómodo porque tú sabes que quien habla es una mujer y que además se dirige a mujeres. Entonces, pues descoloca, no encaja. Aquí, en Una habitación propia, en la traducción que yo he leído, pasa lo mismo. Esto es una señora que se dirige a sus alumnas y a todas las mujeres y hace reflexiones sobre mujeres. Entonces, te encuentras con construcciones de este tipo. Leo y luego cito. Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien si uno ha comido mal. En este contexto tan femenino, uno siente, uno quiere, uno piensa, está como fuera de lugar, ¿no? Y ahora, después de algún tiempo usando el femenino genérico, pues descoloca también en un contexto en el que la cosa femenina sea como menos obvia. Ahora mismo pienso en Arya Stark, cuando habla de sí como una. No sé cómo lo han traducido, pero espero que bien. Es decir, es Arya pensándose, se piensa en femenino. Una siente el impulso de tirarse al mar. Aquí lo habrían traducido como uno. Arya Stark se diría a sí misma y de sí misma, uno piensa tal cosa, en vez de una, que es ella. ¿Qué ocurre? Que yo estoy leyendo y me encuentro con un texto delicioso que a veces me repatea cuando una señora en su reflexión de señora y que se dirige a señoras reflexiona en masculino. Pero bueno, te van a decir, esto es lo que dicta la RAE. Bueno, sabiendo que hay varias traducciones, pues entre ellas hay una de Borges, que es la del uno por aquí y el uno por allá, y hay otra de Laura Pujol, que ya es otra cosa. Echando un vistazo a esto de la traducción, me encontré con un blog muy chulo, pero que no vi forma de contactar con la autora, Helga, de México. Si escuchas esto, contáctanos porque tenemos cosas de qué hablar. Y de hecho me parece interesantísimo esto de las traducciones y me gustaría hacer un episodio para tratar temas de invisibilización y ética traductoril, ¿no? Cómo se trabajan las traducciones. El blog que decía, este blog de Helga de México, es abuedediego.blogspot.com y la entrada relevante se llama ¿Una habitación propia o un cuarto propio para Virginia Woolf? Esta entrada es viejota, es de 2014 y hay otras entradas también muy viejas en este blog, pero también hay contenido más reciente. En esta entrada, Helga reflexiona sobre el peso de las traducciones vistas, estas dos, la de Borges y la de Laura Pujol. Se pregunta Helga quién es Virginia Woolf, cuál de estas traducciones la representa mejor, independientemente de su preferencia como lectora o como traductora. Lo que ella quiere saber, y yo también, es cuál de las dos se acerca más a lo que escribe Virginia. ¿Qué habría escrito Virginia si hubiese escrito en español? Aquí, bueno, la importancia de la traducción humana, la interpretación, la contextualización, ¿no? La traducción literal la hace una máquina, pero todo esto ya es otra historia. Bueno, Helga hace una comparación de las traducciones y que ya empiezan con títulos diferentes. Una habitación propia, en femenino, o un cuarto propio, que no sé si esta será la original de Borges. En el texto que yo leí era una habitación propia, pero estaba llena de uno por aquí y uno por allá. Esto, el título así, puede parecer algo accidental a la hora de traducir, pero lo es. Y acompañado de todo lo demás, lo es. Para quien no lo sepa, el inglés no tiene estas marcas de género tan obvias como tiene el español, y de ahí el conflicto para la traducción. Yo no tengo el texto original, que también sería interesante echarle un ojo, y ya tenía pendiente leerlo en inglés. Entonces, bueno, voy a referir solamente a las traducciones, ¿vale? Tomo texto que comparte Helga en este blog. Hay múltiples ejemplos como este y yo creo que sí que cambia el efecto de la lectura, la forma en que la disfrutas cuando te estás encontrando todo el tiempo pues esas referencias masculinas en un contexto tan femenino, ¿no? Por ejemplo, Borges traduce, dice, lo que citaba antes, uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien si uno ha comido mal. Laura Pujol, para esta misma frase, desde el inglés, traduce, no se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha cenado bien. Bueno, ella trata de eliminar las marcas de género, ¿no? En esta frase está neutra totalmente, ¿no? No se sabe poder referirse a un hombre, una mujer o una persona no binaria. A mí, como me gusta el rollo lingüístico, pues se me hace todo esto súper interesante. Pero es que además, en este caso, viene muy a cuento del mensaje de una habitación propia, lo que comentaba antes, traer a la literatura y al mundo creativo en general, a la sociedad, en todos los temas, aspectos y ámbitos, el punto de vista femenino, que no falte. Entonces, parece que ese punto de vista femenino se diluye cuando usamos ese masculino forzado, porque es que en este caso se siente forzado, que está impuesto por una norma que no tiene en cuenta a las mujeres. Y esto es justo lo que Virginia, o una de las cosas que Virginia nos invita a cuestionar en este libro, ¿no? Que se valora en una obra, el por qué se valora esto, por qué lo otro. Bueno, pues vamos a cuestionar por qué traducirlo así o traducirlo así y cuándo escoger un masculino genérico o por qué tiene que ser un masculino genérico. Las palabras que escogemos, no solo sus marcas de género, llevan connotaciones y significados, a veces están como encriptados, ¿no? Es subliminal. Y todo eso, al final, forma parte del mensaje, del conjunto del libro, ¿no? La percepción que tú tienes, las impresiones, todo eso va a formar lo que tú te llevas de ese libro. Vuelvo a recordarnos el episodio 10 sobre lenguaje no binario. Porque ahí hablábamos de esas marcas de género, que no hacía falta necesariamente usar esa terminación en E, porque si te incomoda, pues hay otras alternativas. Pues esto es lo que en esa frase, no se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha cenado bien, Laura Pujol elimina esas marcas de género y listo. Mientras que a Borges seguramente ni se le pasó por la cabeza que existiese ahí un conflicto. Y con esto ya me voy. Os he traído a Virginia Woolf, que es un referente como mujer, es un referente para el feminismo, es un referente como disidencia sexual. Y es también, que no lo he mencionado, ella, bueno, parece que tenía un trastorno bipolar Y también hay referencias a las depresiones, a la enfermedad y a su convivencia con esa enfermedad, por lo que también es un referente en la visibilización de enfermedades de sintomatología mental. Con todo esto, como decía, me despido. Si te ha gustado el episodio, ya sabes, déjanos tus me gusta, tus estrellas en las redes, en las plataformas de podcast. Nos gustan vuestros comentarios. Y si te gusta el proyecto en sí, mejor que te suscribas, porque eso nos va a ayudar a llegar a más gente y a ti te va a dar notificaciones automáticas cada vez que salga un episodio. En cuanto a eso, la frecuencia de los episodios va a cambiar. Estábamos haciendo un episodio cada 2 semanas, pero se está complicando la vida de todo el mundo y no vamos a poder hacerlo así. Así que a partir de ahora, pues bueno, estamos valorándolo. Puede haber un poco de inconstancia, ¿no? Y mientras cogemos el nuevo ritmo. Yo quiero intentar que tengamos un episodio al mes. Habrá ocasiones en las que a lo mejor tengamos 2 otra vez, no lo sé. Esa es la intención, a ver qué podemos conseguir. Vuestro apoyo es importante. Si tienes alguna idea o hay algún tema del que quieras hablar, aquí estamos, escríbenos. El email es contacto@navegandocultura.com. Todas las formas de contacto están en la página web navegandocultura.com. Desde ahí puedes acceder fácilmente. También estamos en el grupo de Telegram, Navegando Cultura, en Twitter, en Instagram. Búscanos. Estamos ahí y te estamos esperando. Gracias por escuchar Navegando Cultura y hasta el próximo episodio. Se desafían, se abrazan, me besan. No hay adiós a estas mujeres. No hay adiós a estas mujeres. No hay adiós a estas mujeres. Solo podrá haber para ellas una luz.